When you get a pussy that's tight, tight, tight. Balls in the brain box. Fight, fight, fight. SOSO. Night, night, night. Fire line, handgun. Click, click, click. Can't let you come. Shit, shit, shit. I see a man. Swim, swim, swim. Take me home. Lapios. Lapios licking. Lapios. Lapios licking. Lapios. Lapios licking. Lapios. Lapios licking. Manta de droga fina. Que a ti te gusta la cosa cochina. Guacha puta borracha. Está para el antro. Póngale Wendy mamá que aquí no va mucha muchacha. Usa frases como motola y lancha. Tiene apellido con G y C-H. Póngale prisa mami que aquí nos vamos. Soy joven. No tengo plata. I do have a gun. But it ain't the camera. Come, come, come. Do you want flowers or? Come, come, come. Do you want a car or? Come, come, come. Ain't an animal, but Anna is Maria Sandra Elizabeth. Hacia la cama, bed, sweat, wet. Apaga la luz. Nalgas get naked. Nalgas get naked. Nalgas get naked. Naked. Nalgas get nalgas get naked. Póngale Wendy, nena. Que esto es directo a la vena. Esto es picnic, ¿qué por qué suena? Picnic, guapa. Póngase escena, no tire la cadena. No me ponga cara. Tengo una pistola que cuando dispara, dispara balas, solo me dan ganas de bang, bang, bang, bang. Póngale Wendy, mamita. Bang. Póngale contorsión como chita. Y hasta los 24 era dinamita. 24-7 bonita. Reventando la discoteca. Ahora tú me traes otra muchacha. La plata de uno y de otro en la cacha. Mamita. Esto es picnic, qué bon que suena. Póngale, póngale. Esto es picnic, qué bon que suena. Picnic, guap, picnic, guap. Esto es picnic, qué bon que suena. 24 flowers, 24 O's. Yo sé que, qué pasó. Cuando you turn 24, Fanta de plata, baby, 24. Go. 24 flowers, 24 O's. Yo sé que, qué pasó.